les decíamos en los titulares de las noticias que este lunes también hay paro de los funcionarios de la enseñanza técnica profesional, es decir, de la UTU. Hubo un episodio de violencia y están parando 24 horas a nivel nacional y participan todos los sindicatos aparentemente que hay en la UTU, que hay por lo menos hasta donde yo conocía, hay 3 sindicatos en la enseñanza técnica profesional y creo que hoy están parando todos. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Salto, con Lourdes Pintos. Lourdes, buen día. Buen día, ¿cómo estás, José Luis, y toda la audiencia? Muy bien, tanto tiempo que no hablábamos. Sí, sí, estamos en otra organización sindical y bueno, también este fin de semana nos reunimos y bueno, también se tomó la misma decisión que otro sindicato y bueno, un poco en realidad en una jornada de paro, de reflexión, de convocatoria y de convocarnos los trabajadores para en realidad empezar una serie de movilizaciones ante algunas cosas que nos preocupan, que bueno, obvio, ahora fue el compañero que recibió esa patada, que en realidad es bastante injusto porque los compañeros están trabajando en un proyecto así de escuela con no a la violencia en todos los sentidos y entonces justo nos decían los compañeros del equipo de dirección que obviamente están trabajando arduamente porque tienen un año bien movido, cumplen 100 años ellos como institución. Entonces realmente todos los compañeros realmente preocupados por esa situación que de alguna forma aleja lo que están haciendo, porque ellos están trabajando por una escuela más saludable y todo lo demás, y bueno, suceden estas cosas que nos preocupan como sociedad, como organización de trabajadores, pero también como sociedad porque están dejando varios proyectos de mejora, de convivencia, de verdad, y bueno, suceden estas cosas que nos preocupan como organización, pero también como sociedad. Lourdes, las actividades van a ser allí, concretamente en Salto, en las actividades centrales. ¿Qué es lo que tienen previsto? Porque se hablan los medios de que va a haber instancias de reflexión, concentraciones, en fin, algunos talleres que van a hacer los profesores. ¿De qué se trata eso? En realidad van a empezar una serie de talleres justamente que tiene que ver con eso, con un parate y una reflexión de qué manera nos está pasando con esta serie de violencias que en realidad, a ver, es como cada escuela, cada centro educativo es una gran familia y bueno, y tiene su diversidad. Y por eso es que esta vez empezamos con un taller digamos, más que nada un apoyo emocional, psicoemocional para los compañeros, para justamente para que todos sean instancias de, bueno, decir, bueno, vamos a parar y vamos a pensar cómo cuidarnos, ¿no? Entonces va a ser una charla con un psicólogo, que en realidad va a ser un taller presencial, con el psicólogo lo hemos venido trabajando no solo para esta instancia, sino con las otras instancias de otras situaciones que han pasado también en Montevideo y que de una forma se estaba trabajando ya y bueno, con el psicólogo estábamos justamente pensando en una serie de encuentros, sí, que nos permitan a los trabajadores más que nada estar preparados para afrontar algunas cosas que están sucediendo, que en realidad no son solamente un golpe sino hay muchas cosas otras que también nos suceden a los trabajadores y que a veces pasamos y que es un alto porcentaje de estrés y de situaciones similares que nos preocupan y que por lo tanto ATEP se está movilizando para hacer una serie de talleres, no solo con el psicólogo, sino también con asesoría del abogado, que nos de alguna forma también pensar cómo protegernos cuando estamos en situaciones similares y que de una forma u otra nos afectan o la salud o, bueno, en unos casos, algunos casos, la carrera funcional también. En este caso, Lourdes, ¿cómo fue? ¿Un alumno que golpeó a un profesor? Sí, en este caso puntualmente fue un golpe en una pierna a un integrante de mi equipo de gestión, y igualmente de importante es, como justamente hablábamos con ellos estos días atrás, y justamente nos decían que en realidad preocupa, porque se está trabajando, no es que los compañeros no lo hayan abordado, y bueno, a veces los jóvenes y a veces los adultos también tenemos en algún momento algunas salidas que no son lo más felices, y esta no fue justamente, sin duda, un momento poco feliz, pero justamente estos hechos que de alguna forma u otra afectan, creo que son necesarios un parate y un decir, bueno, vamos a ver qué hacemos como sociedad, y bueno, las autoridades seguramente también a veces lo ven como necesario algunas otras medidas. Creemos nosotros como sindicato que, bueno, se han aumentado las horas de psicólogo, pero aún siguen siendo muy necesarias como otra medida, ¿no? Para los centros, últimamente han habido nombramientos, pero de verdad que igual a nivel social está muy complicado lo que tiene que ver con los vínculos y demás. Entonces, creemos que alguna otra medida que nos dé seguridades a nivel de justamente de lo que sucede en los centros, ¿no? En este caso, nos decían los compañeros que no fue dentro, fue afuera, pero también en ese acompañamiento que hacemos los docentes y los funcionarios a los chiquilines, a veces, bueno, también estamos expuestos en algunos otros lugares que no sean dentro de del centro educativo, ¿no? Claro. Lourdes Pinto, muchísimas gracias por el tiempo, la información, y bueno, mantenemos el contacto como siempre. Bueno, José Luis, un abrazo grande y buenas jornadas para todos por ahí. Igualmente, hasta luego. Gracias.